Auspicia Informativo Farco. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra primera edición de hoy, jueves 8 de julio de 2021. Y comenzamos en la provincia de Santa Fe porque allí murió en la impunidad el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann. Nos informa nuestro compañero Félix García Colombi, desde Aire Libre Radio Comunitaria. Carlos Alberto Reutemann falleció ayer en la ciudad de Santa Fe a los 79 años. Su figura pública recorrió el camino de las pistas de automovilismo para recalar en la política de la mano de Carlos Menem. Fue gobernador en dos oportunidades durante los periodos 1991-1995 y 1999-2003. Su acción política giró en torno a las privatizaciones de servicios públicos, los recortes en salud pública, en educación. Durante la crisis de 2001 y bajo su gobernación, en los días 19 y 20 de diciembre, la policía produjo una brutal represión, asesinando a Gianina García, Graciela Acosta, Juan Alberto Delgado, Rubén Pereira, Walter Campos, Ricardo Villalba, Graciela Machado y Claudio Pocho Leprati en la ciudad de Rosario, además de Marcelo Pacini de la ciudad de Santa Fe. El 29 de abril de 2003 se produjeron inundaciones en la ciudad de Santa Fe que debieron ser evitadas y que dejaron muerte y dolor. Los vecinos inundados y abandonados por el entonces gobernador se organizaron y desde la organización Carpa Negra lucharon y luchan por justicia y contra la impunidad. Recordamos lo que decía el informativo Farco, una integrante de esta organización, María Claudia Albornoz, de su encuentro cara a cara con el entonces candidato a senador por el macrismo. Así que bueno, llegamos hasta el hall del hotel, en ese momento terminaba la conferencia de prensa, bajaba por las escaleras, y así es como me acerqué, caminé, subí tres escalones, lo enfrenté, lo miré a la cara, le dije fundador asesino, y bueno, se armó tremendo tumulto. Obviamente estaba custodiado por tremendas torres, unos hombres así muy grandotes que les cuidan la espalda, cuando sabemos que si no tenés nada que ocultar, andás por la vida tranquilo, ¿no? Bueno, el senador no anda por la vida tranquilo porque obviamente tiene mucho, mucho, muchísimo ocultar, no solamente la muerte de los vecinos aquí en la ciudad de Santa Fe, sino también por los asesinatos del diciembre trágico en Rosario, en diferentes puntos de la provincia en aquel 2001. Aportó a nuestro informativo Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. El gobierno nacional promulgó la ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán y Loana Berkins. Fue con un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández junto a las organizaciones de diversidad en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Escuchamos a la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, y al presidente Alberto Fernández. Fue una ley muy importante, porque lo que hizo fue ampliar derechos Y cada vez que en la Argentina ampliamos derechos, somos una mejor sociedad. Somos una mejor comunidad. Con la alegría que me da esto que estamos haciendo. Pidiéndole a los empresarios que también colaboren con todo esto y que participen, que se sumen. Desde el Estado vamos a impulsar y vamos a promover que lo hagan, que sumen personas trans a sus cuerpos de trabajo, a su fuerza laboral. Nosotros, y lo quiero decir con profundo orgullo, como persona trans, como activista, como funcionaria, estoy profundamente orgullosa de lo que hacemos como país, como sociedad, como fuerza política, de realmente abrazar la apuesta para romper esa desigualdad, la apuesta de nuestra democracia. La única verdad es la realidad. Y yo estoy orgullosa y me vuelvo a comprometer a trabajar para que se sigan ampliando puestos laborales de todos nuestros compañeros y así, por supuesto, contar otras historias y otro futuro. Gracias. El derecho al aborto voluntario es ley hasta la semana 14 de gestación inclusive. Nadie puede exigirte motivos, ni cuestionarte, ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No pueden negarte el derecho, tampoco obligarte a abortar bajo presión. Tu decisión es la que cuenta. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio. Ley. Epumari egle waranka kayupa takamari. Chipayam tu fachilei. Fentrenche weichani ke foitati. Feimu. Tafantenmu kinieto mozu amnele kiniel yutkum. Kam kupal yutkule. Pepi amuai chen pital meurume. Tanil yutkual. Cheu pulerume argentina mapumeu. Kachen pital rume. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasanred.org. Con orgullo de quien soy, voy. El derecho a abortar es ley. Agitando, transformando desde hoy, voy. Se cumple hoy el tercer día de acampe en Plaza de Mayo por la liberación de Milagro Sala. La dirigente social jujeña está cumpliendo 2.000 días como presa política desde que en diciembre de 2015 comenzara su persecución a pocas horas de asumir Gerardo Morales como gobernador. La militante trans Ornella Infante reivindicó la obra de Milagro Sala y exigió su liberación. Así lo decía, entrevistada en la Plaza de Mayo por nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica. Tener a Milagros presa habla claramente de un sector de la política al cual le molesta profundamente que las personas pobres tengamos derechos. Y no solo que tengamos derechos, sino también que los pensemos, les molesta también que nos organicemos y, por supuesto, no quiero dejar de recordar y reconocer a la compañera Milagro Sala por esa gran osadía que tuvo al otorgarles derechos a los sectores más populares, postergados e incluso a la diversidad sexual. Hoy se celebra el cupo laboral trans, pero la Tupac Amaru ya otorgaba derechos laborales a las personas trans. Así que en estos 2.000 días de detención de Milagros injusta, pedimos su inmediata liberación. Trabajadores y trabajadoras de los parques nacionales llevan 4 meses reclamando aumento salarial. Conocemos lo que pasa en Neuquén en este informe desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En Neuquén, así como también a nivel nacional, trabajadores de parques nacionales se encuentran reclamando una recomposición salarial que no se les otorga hace 15 años. Jimena Colipán, guardaparque nacional e intercultural del Parque Nacional Lanín, nos contaba. Hace 4 meses que estamos exigiendo la recomposición salarial para todos los guardaparques. Somos más de 600 en diferentes áreas protegidas. La canasta básica es mínima y en este marco de pandemia somos esenciales para los trabajos territoriales. No estamos bien pagados y el trabajo y el rol que cumplimos como guardaparque y más aquellos que tenemos un rol más específico no se equipara con la canasta básica. La semana pasada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se presentó de manera bastante silenciosa en la provincia y los trabajadores de parques aprovecharon para entregarle un petitorio que no fue respondido, obligando así a recrudecer las medidas con un paro de 48 horas. Se le entregó un petitorio al ministro Cabandié. Nos sorprende porque no hay un interés de la situación laboral y vemos un vaciamiento de la política del Estado Nacional, porque en definitiva después están las publicaciones que hay que proteger el medio ambiente y demás, pero no hay repercusiones a nivel nacional ni tampoco a nivel provincial, porque el parque tiene el logo emblemático del Lanín y eso es la publicidad de la provincia en Neuquén, pero ningún funcionario se ha hecho eco de este reclamo. Por eso estamos acá instalados hoy, por ejemplo, en la calle, manifestándonos con carteles, movilizándonos y demostrándole a la sociedad que no estamos bien. Pero el reclamo en el Parque Nacional Lanín excede lo salarial y hay políticas de interculturalidad que tampoco están siendo aplicadas. Y en este parque en especial, que lleva una política de comanejo en la cual se debe trabajar de manera conjunta con el pueblo mapuche, esta es una cuestión de claridad política y lineamiento político en normativas que existen en las áreas protegidas y que no están actualizadas, por lo cual los guardaparques trabajan con un reglamento obsoleto de la dictadura militar y eso genera conflictos en el territorio con las comunidades. Estamos pidiendo que eso también haya una revisión. Al día de hoy la lucha de los trabajadores continúa, dispuestos a no bajar los brazos a pesar del silencio de las autoridades gubernamentales. Informó para Farco, FMC Comunitaria. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí ya se sienten las consecuencias de la histórica bajante del río Paraná. Por ejemplo, los problemas para el suministro de agua potable y también la escasez de peces que ya de por sí llevan décadas siendo depredados por el extractivismo. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes. Bajante histórica del río Paraná. Las consecuencias de la bajante sostenida del curso de agua en el río Paraná afectan de diferentes maneras a las comunidades de la cuenca. Agua que no es de beber, déjala correr. En el caso de la capital entrerriana, en estos días, estuvo en riesgo el suministro de agua para la población. El intendente de Paraná, Adán Ball, pidió responsabilidad ciudadana y solidaridad para quienes aún les sale agua de la canilla. Hubo restricciones del servicio porque el nivel del río no llega a la bomba de captación que envía el agua a la planta potabilizadora. Esto afectó al 15% de la ciudad. Mientras tanto, se mantienen los cupos de extracción pesquera y esto pone en riesgo la supervivencia de especies. Desde Radio Barriletes conversamos con Gabriel Ducase, titular de la agrupación Pescadores Deportivos del Litoral, integrante de una peña pesquera local y miembro de la organización ecologista Río Sano. Ducase destacó no solamente el nivel bajísimo del río Paraná, sino lo prolongado en el tiempo de esta bajante. La bajante no solo que tiene un carácter histórico por su medida, por su régimen hidrométrico allí, sino también por la longevidad de la misma. O sea, estamos en 700 días de bajante. Además, corre riesgo la sustentabilidad del recurso ictícola, afirmó Ducase, o sea, chaudorados, sábalos y surubíes. A nivel peces, llevamos 6 años prácticamente sin una reproducción óptima. La última reproducción buena fue en 2015-2016. Después le siguieron 2 reproducciones regulares, 2017-2018, muy mala en 2019 y nula en 2020 y claro, 2021. Ahora, por lo que se ve, no tiene pinta de mejorar. Y eso lo pone en un lugar de vulnerabilidad al recurso hídrico, porque obviamente no es lo mismo pescar en 3 metros de agua. La amenaza se acrecenta por una cuestión de que está muchísimo más vulnerable desde hace años, no desde ahora. Está en una pendiente, corre en riesgo la sustentabilidad del recurso. Más allá de la bajante, Gabriel Ducase también apuntó